niggas blinded, couldn't see. So look for me to come and give direction. Who hold the crown? It ain't no conversation. I'm being modest, should be silent unless you paying homage. Remain the hottest, niggas can't stop us. That's just being honest and making hits. I never had problems much in that department. Don't get me started. Don't compare me to the newest nigga. Oh no. For every one of you that's a hundred, my when I watch them come and go, my track record ain't coincidental. And these verses just like verses, consistently killing y'all with instrumentals. Tell me, fuck, what would y'all do without me? Kill yourself for even thinking. I love my fucking body. Body. Una vez más, difundiendo la idea, compartiendo el trabajo, Nosotros somos ustedes. Unidube Stereo, Mexican Sound System. Ya va iniciando el viaje sonidero hoy, el último día de, el último lunes de septiembre, y hoy estaremos estrenando el primer álbum, el álbum debut de Unidub Stereo. Y qué mejor que empezar sonando con estos compas y con la voz de Cabo Revuelta. Compartiendo el trabajo. Préndanse y préndanle. Mexican Sound System. Se viene el viaje sonidero. Sonando Unidub Stereo. www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos. Muy buenas tardes, tengan todos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, en donde quiera que nos encuentren, en donde quiera que nos escuchen. Y pues hoy ya tenemos pues el último programa del mes de septiembre. Rápidamente se fue este mes y a nosotros nos quedan muy pocos programas para festejar 3 años al aire, 3 años a través de esta, haciendo podcast semanales, programas en vivo, en los cuales pues tenemos diferentes contenidos, diferentes secciones, presentaciones musicales y de discos. Así que pues hoy en el viaje sonidero número 147 estamos presentando el álbum debut de el Unidub Stereo Dub Crew México, que se presenta en próximos días y con quienes estaremos haciendo un enlace más al rato. Así que hoy tenemos también un montón de música nueva, así que pues vamos a darle esto que están escuchando de fondo. Es parte de Return of Vibronics de 2015, este último material de larga duración de Vibronics, quien próximamente se estará presentando también por acá en la Ciudad de México. Y vamos a estrenar con algo. Esto se estrena en ODG Prod, quienes todo el año han tenido bastante actividad, y esto se hace llamar Iseo and Dodo Sound. El álbum se hace llamar Cat Platon y lo están escuchando a través del viaje sonidero. No le cambien. ¿Ya empezó el viaje sonidero? ¡Préndale! www.regambulante.org, de la gran Tenochtitlán para todo el mundo. We'll be right back. Hey, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos comenzando este su programa, el tradicional de los lunes por la noche, El Viaje Sonidero. ¿Cómo está, compadre? Buena. Pues yo muy bien, ya ya me había presentado acá con toda la brosa y pues pues esta noche todo el día lluvioso acá en la ciudad monstruo. Harta lluvia, saque las cubetas, capte el agua, reutilícela, porque de pronto nos quejamos de que no hay agua y ahí está, para que uno no diga. Exacto. Y pues no sé si ya les platicaste lo que va a haber hoy en El Viaje Sonidero, compadre. Pues les adelanté algo, pero si quieres reafirmarlo, está muy bien. Pues hoy en El Viaje Sonidero tenemos como cada lunes la sección tradicional de Solo Natural con la comadre de Aramara, a quien le mandamos un saludote. Y bueno, pues eso por una parte. Estaremos platicando con los compadres en una entrevista a distancia, pero que a través de estos medios se nos hace muy cercano, con los compadres del Unidob Estéreo, que van a presentarnos su próximo material y estarán con nosotros platicando más nochecita. ¿Cómo ve, compadre? Muy bien. Además, este primer álbum. Ajá. Y que ya entramos justamente con el track que comparten con Gabo Revuelta, se hace llamar El Poder de los Pueblos, y seguiremos escuchando algunos tracks más. Gracias por adelantarnos este material. Ahí está, y que seguramente se va a descargar a través de Green Beats, que nos platiquen al rato. Que nos platiquen, porque creo que va a estar en físico también. Órale, va pues. Y pues en este viaje sonidero tenemos, ya se la saben, harta música, de todo un poco. Además, también estaremos platicando de algunas declaraciones que hubo en torno al Día Mundial Sin Auto, de algunas empresas ahí que comercian y especulan con la salud también. Especulan, ah sí, que se devaluaron por mentirosos. Sí, ya estaremos platicando de eso. Y bueno, pues recomendaciones, música, información, ¿dónde más? Acá en El Viaje Sonidero, no le cambien. Venga, pues esta rola se la dedicamos a la niñita que cumple años hoy. Algo de rap, algo de hip hop chileno, cotidiano. Esto es El Movimiento Original y están escuchándolo a través del Viaje Sonidero. No le cambien. Temprano me levanto, no es un día de encanto, mañana será de espanto, llanto de alma y uno tanto. Si ayer es de santo, mi canto brilla y opaca lo alto, lo cotidiano nunca fue liviano en estos lados. Haz extraordinario tu día cotidiano. Original, original, original. Temprano me levanto, no es un día de encanto, mañana será de espanto, llanto de alma y uno tanto. Si ayer es de santo, mi canto brilla y opaca lo alto, lo cotidiano nunca fue liviano, en estos lados falla y de fondo un piano. A diario sé que camino a este camino así pisando el pantano, no lo descarto, sé que el metro lo comparto con hartos hartos que hasta han morido de a consecuencia de lo que el sistema es harto. Mientras que en el pedrín, el fonomí me dice a mí, vamos al trin, que era junto a 10.000 aquí, sentía que mis pies ya no daban para más, sí que no espero. Pero el freno. Quiero algo extraño, lo ruego. Algo que no sea cotidiano, algo nuevo. Quiero algo que haga sentirme como en un sueño. Quiero reemplazar lo que yo llevo. Quiero renovar el trineo que me mueve por la sierra. Quiero hacer una cosa distinta. Por último, ver la misma cosa con otro punto de vista. Toma de lo que te conté. Porque tengo un distinto vivir. Sí, ese fue el mensaje del estallido. Toma de lo que te conté. Porque tengo un distinto vivir. Sí, ese fue el mensaje del estallido. Me levanto. Porque es así la vida. Es cotidiano, subir la cromi, amotinado. Sí. Sentirme un toque, escribiendo el croquis, yo motivado. Yeah. Ver mis hermanos pidiendo smoking, un paraguayo. Ver a la señora gastar en el shopping su salario. Mirar el diario del kiosco con asco. Si su carátula, yeah. Carándula, yeah. Cara culia que ya estoy harto. Presupuesto santo en la iglesia, pero que pisan el asfalto y les da un ataque de amnesia. Que esto sí me llena fijo, con esa sonrisa plena y buena que me entrega mi hijo. Tirar la talla con mi viejo, ver a un viejo en su kayak, mientras un pendejo con su joya mira desde lejos. Ver a mi barrio sumiso poniendo una bandera, pero que esa bandera no los pone en su beneficio. Y es que en este sitio lo único beat que tenemos es una tarjeta para ir viajando en micro como el pico. Un verso y un arma, un beso que calma, el lampa desarma la calma y acciona alarma. Llegué a mi pueblo el día y había una nueva punta y el día que porquería, ¿no? Las quemaría. El hip hop me gusta, el hip hop te gusta, el hip hop te asusta, el hip hop bruta, el hip hop puta hermano, la mano cotidiano ven vamos, un libro y un tramo que recorre en Transantiago. El traficante, el almacén, a ver no llegué en 100, me pide un junkie en esquina y le digo que no tengo. Vecinos peruanos, gitanos, mapuches, colombianos, anarcos, comunistas, evangélicos, cristianos. El día a día, la porquería, la alegría mía, un bombo, una caja, subversiva, rima y una melodía. Lo cotidiano, un beat y un piano, rebeldía y poesía, hoy día almas cautivamos. Más días sin plata, pata, no se remedia, las comedias se alejan a esta rutina donde se come a media, alejado de mis hijas que han dejado cicatrices fijas y actrices y han rejado hasta que esto se corrija. El celular suena para especular una tocata buena, espectacular resulta tu viaje que voy de Arica a Punta Arena. Compartiendo con un par, riendo, yendo a par, aprendiendo, así voy prendiendo el rap, rindiendo. Si me apasiona, no me presionan personas, miran si reaccionan, me emociona como transpiran en cada sola. Escucha salvaje, sentinela, en mi viaje sentitela, todo mensaje, por eso lucho por la secuela. Preparo el taller, así reparo mi ayer, encaro de historia, por eso no soy caro, si soy mi propio manager. La rutina, rutina asesina de ida, pero una rima intima, tímida, una tímida vida. Hey, hoy es un día igual que ayer, mañana será otro normal. Tal vez existen ciertas diferencias entre un día y otro, y es la posibilidad de hacer las cosas de una forma diferente. Ya vamos regresando acá al viaje sonidero. ¿Qué tal esta rolita bien prendida de El Movimiento Original desde Chile para todo el mundo a través del viaje sonidero? Hip hop para toda la banda que escucha el viaje sonidero y que pues cada lunes decide prenderle a esta emisión radial, porque hay de todo un poco. Yo creo que también es una de las características de este viaje sonidero, que se acerca, compadres y comadres, a los 3 años de transmisiones, 52 semanas al año. Por 3 nos da 156, y entonces es lo que celebramos acá en el viaje sonidero. 156 transmisiones y que nos faltan 9 programas, compadre. Rapidito que llegamos a los 3 años. 3 años en corto. Y no sé si es momento, pero pues vamos a empezar a darle con esto de las noticias. Y en este caso es una cuestión ambiental que pues detona también pues en algo macroeconómico, ¿no? De una empresa pues muy sólida, que ahora por mentirosa perdió un tercio de su valor estimado en las bolsas de valores del mundo. Sí, y de esa empresa que estamos hablando, pues es una empresa alemana, es una empresa que fabrica autos, seguramente ustedes los conocerán mejor que nosotros. Autos malvados. No vamos a decir su nombre porque creo que ya sería demasiado darles publicidad, pero esa marca de autos pues anunció en días pasados, justo fíjate, parece que lo hicieron a propósito, lo hicieron en el marco del Día Mundial Sin Auto, ¿no? Por esos días sale la nota y nosotros la retomamos de la revista Ciclósfera. Y esta nota, esta empresa mundial productora de autos dice que engañó a los usuarios y que nos engañó a todos, y que durante alrededor de 6 años de 2012, de 2008 al 2014, produjo automóviles con más emisiones de... Fuera de los estándares ambientales, ¿no? De óxido de nitrógeno, sí. Sí, totalmente fuera, sobrepasaron por mucho. Decía por ahí el artículo que estábamos consultando que alrededor de un... más o menos 2500 veces más se rebasa el límite permitido. Y entonces, bueno, pues lanza la nota, la noticia al mundo. Y entonces ustedes se preguntarán qué causa pues químico que generan los autos, ¿no? A través del calentamiento, de la elevación de la temperatura. Y entonces una de las cosas que generan, pues sin duda es afecta directamente las vías respiratorias y dice incluso que es como veneno en el aire, ¿no? Es como estar respirando prácticamente la muerte, porque las partículas de esta sustancia producen inmediatamente, una de las cosas es irritación del sistema respiratorio y ocular, ¿no? De la vista. Pero a largo plazo hay otro tipo de efectos, como un desarrollo pulmonar lento en los niños o la aparición de enfermedades respiratorias crónicas, además de cerebrovasculares. Y la nota sobre todo dice que están relacionados estas sustancias con la mortalidad por enfermedades del corazón y el cáncer de pulmón. Al respirarlas, las partículas más pequeñas llegan a los alvéolos pulmonares y de allí pasan a la sangre y otras partes del cuerpo. O sea que no es cualquier cosa, compadres y comadres, lo que esta empresa acaba de decirnos. Pues yo no sé si le tengamos que agradecer o mejor nos hubiéramos quedado así como creyendo que... Con la duda, de todos modos, que todos cumplen con las normas, pero bueno, compadres y comadres, nadie cumple con las normas. Con un cualquier, uno ya tiene su coche verificado, lo que sea, y pues así se maneja el mundo, ¿no? Tristemente, y durante años nos manejando lo que es la corrupción. Y durante años estamos pues respirando todo esto, ¿no? De lo que hablamos, todas esas partículas dañinas. Y justo ahora pues es cuando se pone como pues en evidencia, de acuerdo a ciertos estudios, y que a través de la sociedad civil organizada pues se hacen este tipo de reclamos, ¿no? De sobre cuestiones ambientales. Acá en el caso de México, pues Hazla de Tos es una campaña que justamente trata de que las autoridades se hagan cargo de las emisiones que provocan los cocheristas. Sí, y hartas campañas que han sacado estos compadres, bueno, sí, hartas, pero sí, varias campañas, ahí Hágala de Tos, por un aire limpio, que es eso, justamente notas como esta nos dicen que el aire que respiramos todos los días los habitantes de la Tierra, pues no es aire que nos esté ayudando. Que no es sano. Sí, claro. Pues no sé qué hacer, nos tapamos la nariz, nos compramos unas máscaras. Vámonos a Marte porque ya encontraron agua. Así que, pues mientras vemos a dónde nos vamos... Vamos a escuchar esta rola del próximo disco que nos presenta la banda del Unidub Stereo, su álbum debut, su primer disco. Y en un ratito más vamos con ellos a escucharlos en entrevista. Esto se hace llamar Fraternidub, el Unidub Stereo sonando a través del viaje sonidero. No le cambien. We'll be right back. Nothing is promised. My life is filled with less hope than the prophecies of Nostradamus. Regresamos ya a este viaje sonidero, el número 147. Decía hace rato, acercándonos a la celebración de 156 programas, 3 años de transmisiones. Y entonces, pues hoy justo nos faltan 9 programas para llegar a ese número tan esperado. Y pues a ver cómo lo celebramos, ahí les vamos contando, a ver qué sale. De entrada, bueno, pues vienen varios proyectos, así que iremos con el paso del tiempo contándoles un poco de qué se trata. Y estamos intentando entablar conversación con la comadre de la sección Solo Natural, la comadre la Mashe Aramara, que dentro de otras de las cosas que hace, bueno, pues se dedica a hacer productos naturales, de extractos naturales, cosmética. Así que jabones, de tocador, de cuerpo, para el pelo, esencias, lo que necesiten, con esta comadre, que la verdad es que se rifa, pues. Y vamos a entablar entonces conversación con ella, que les recuerdo un poco de lo que habíamos estado platicando acerca de los cereales. Ya habíamos estado hablando de algunos, como la quinoa, algún otro como la avena, y hoy toca el día para hablar de otro cereal. Y les voy adelantando un poquito antes de que la comadre ya se conecte, pues la onda es que vamos a hablar sobre el trigo, así que pues cuáles son sus propiedades, cuáles son sus beneficios, cómo la podemos utilizar, cómo no la debemos utilizar, y a ver si la recomendación sale, compadre, de no se atasque, quién sabe. A ver qué sale. No, al parecer, no sé si estamos conectados en el chat para que podamos entablar conversación con la comadre. Y bueno, pues si se está complicando la situación, pues mientras les podemos platicar así en corto de lo que fue el fin de semana. El fin de semana, como ustedes saben, se cumplieron 365 días de la desaparición forzada de 43 estudiantes, el asesinato de 6 y más de 500, casi 700 víctimas en torno a este acontecimiento. Y que bueno, durante todo el fin de semana, desde el viernes, se llevaron a cabo actividades para recordar y para, pues sí, yo diría recordar que la lucha no ha terminado. Y que, bueno, pues se llevan a cabo diversas acciones para recordar que la lucha de estos compadres no ha sido olvidada. Y bueno, pues hubo desde un ayuno de 43 horas, hubo una entrevista de los padres con el presidente de la República. Hubo también una movilización, no solamente en México, sino a nivel mundial, exigiendo pues la justicia para Ayotzinapa, justicia para los estudiantes, para las familias de los estudiantes y para todos los, el pueblo de México en general, que ha sufrido pues alguna circunstancia dolorosa que tenga que ver con el sistema, ¿no? No sé, compadre, si escuchamos el audio. ¿Podemos escuchar el audio? ¿El audio de los 43? A ver, vamos a buscar si lo... si lo encontramos por ahí en esta máquina que seguramente está vuelta loca con tanta información. Pero, compadres, nomás recordarles, si ustedes tienen de pronto ahí una... se corta la comunicación, denle nada más F5 que se recargue y seguramente sin bronca podrán volver a escucharnos. Compadre, ¿lo tenemos? Vamos a escuchar un audio y regresamos acá al viaje sonidero, el número 147, no le cambien. El pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, México, un grupo de jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados por la Policía Municipal de Iguala y Cocula. 6 personas perdieron la vida, más de 20 resultaron con heridas físicas y cerca de 700 son las víctimas. Desde ese día, 43 estudiantes están desaparecidos. De ellos, no se sabe nada. Dice el Estado que fueron asesinados y calcinados por un grupo de la delincuencia organizada, versión que se ha desmoronado ante el informe de un grupo de expertos, quienes han realizado una investigación alterna a la del gobierno mexicano sobre el caso Ayotzinapa. Dicen que su versión no tiene sustento, que sigan buscando hasta encontrar a los 43. Durante 365 días, los padres de estos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no han parado de buscar a sus hijos. Miles de voces se han levantado en el mundo para exigir justicia al gobierno mexicano. Un gobierno que tiene oídos sordos, que no escucha a su pueblo. El pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, México, un grupo de jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados por la Policía Municipal de Iguala y Cocula. 6 personas perdieron la vida, más de 20 resultaron con heridas físicas y cerca de 700 son las víctimas. Desde ese día, 43 estudiantes están desaparecidos. De ellos, Dice el Estado que fueron asesinados y calcinados por un grupo de la delincuencia organizada, versión que se ha desmoronado ante el informe de un grupo de expertos, quienes han realizado una investigación alterna a la del gobierno mexicano sobre el caso Ayotzinapa. Dicen que su versión no tiene sustento, que sigan buscando hasta encontrar a los 43. Durante 365 días, los padres de estos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa no han parado de buscar a sus hijos. Miles de voces se han levantado en el mundo para exigir justicia al gobierno mexicano. Un gobierno que tiene oídos sordos, que no escucha a su pueblo. Exigiendo justicia por los 43 y por los miles de desaparecidos. Los padres dicen, no pararán hasta encontrarlos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Justicia para Ayotzinapa, justicia y libertad para el pueblo. Reggae goat sound, yes, goat so much sound. All we need is reggae music, sweet music. All ready for the brand new DJ. D-Sound. Sonando a través del viaje sonidero. Top Fashion. Original Mix. This track is called Top Fashion. Reggae goat sound, yes, goat so much sound. All we need is reggae music, sweet music. Dropping a style, dropping off a shot. I just want to have some fun. I just want to have some fun. Everybody moving, no one has seen the love. Make your body moving, or oh, you lose control. You drop repeat, go on and on and on. You drop repeat, go on and on and on. Run this, shake it. Yeah. This song is taken all across the nation. All day, man, I'm rocking the nation. This track repeat to on and on and on. Track repeat to on and on and on. The IY Wi-Fi, tune into this station. The IY Wi-Fi, tune into this station. It's coming strong from this generation. It's coming strong from this generation. Yeah. Feel the remix. Dub Fashion. Sonando a través del viaje sonidero. This track is called Dub Fashion. Reggae goat sound. Yes, goat so much sound. Cultura de sonido. All we need is reggae music. Sweet music. This song. All ready for the brand new beat. Yeah, yeah. Dub Fashion. Dropping a style, dropping a fashion. I just want to have some fun. I just want to have some fun. Everybody moving, don't wanna sit down. Make your body moving, or you lose control. Shit. Euphonium Floor Remix Dub Fashion. This track is called Dub Fashion. Reggae Goat Sound, yes. A través del viaje sonidero. All we need is reggae music. Sweet music. Are we ready for a brand new beat, yeah? Reggae Goat Sound, Goat Sound, Sound. Dropping a style, dropping a fashion. I just want to have some fun. I just want to have some fun. Everybody moving, don't wanna see the love. Make your body moving, oh you lose control. You track repeat, go on and on and on. You track repeat, go on and on and on. Wrong bass shaking. You body rocking. This sound crashing. Fashion. Sonando a través del viaje sonidero. The Sound. Pull across the nation, all day man, I'm rocking. coming strong from this generation. It's coming strong from this generation. Yeah. Joke a joke song. Sound is taken all across the nation. All the man, I'm rocking the nation. The track repeat go on and on and on. The track repeat go on and on and on. You can come down to the station. Do it slowly. Run this, shake it. Your body rocking. This sound is crushing. Yeah. Bring a good sound. Do some magic sound. Up in a style. Drop in a fashion. I just want to have some fun. Ya vamos regresando acá al viaje sonidero. Y pues qué tal estas varias rolas, 5 tracks que pues completan este material de Dub Fashion, un track original de D-Zone y que lo remixean Feld Up, Gary Clung, Root Zombie y Funny and Floor. Una muy buena producción que podemos obtener de manera libre para descargar. Así que pues seguimos acá en el viaje sonidero y pues en un ratito más vamos a tener el enlace con la banda de El Unidub Stereo. Y pues quieren hacer una prueba para que todo funcione bien. Así que vamos a intentar hacer esta llamada. Y pues mientras nosotros acá seguimos invitando a la banda de Solo Natural a ver si se pueden conectar, porque pues estamos acá echándole la llamada y nomás no contestan. Así que pues a ver si la banda en Tlaxco nos contesta. Al parecer pues no sé, tal vez están ahí medio lejos del equipo, así que pues seguimos con esto que se hace llamar El Viaje Sonidero. Seguimos en el viaje sonidero y pues saludando a todos los escuchas que tenemos hoy conectados. Saludos para la banda del barrio Conciencia, que por cierto el fin de semana tienen actividad ahí en la calle Mariquita Sánchez, atrás, ahí muy cerca del eje 3. Así que chequen su página en Facebook, Barrio Conciencia. Murales van a estar haciendo ahí, decorando las paredes. Algo de música seguramente también habrá, claro, por ahí, va a haber música, degustación de los vecinos. Pulques, y van a tener una, me parece interesante lo que van a hacer, plantear esta reunión vecinal para ver cuestiones de seguridad. Vamos a ver, es la banda de Tlaxco y a ver, ¿qué onda? ¿Por allá anda el oso? Hola, hola. Oso. Simón, ya te escucho. Sí, ¿me escuchas? Yo sí te escucho. Yo también te escucho. Lo que pasa es que estoy con el monitor, entonces lo voy a apagar, cabrón. ¿Tú cómo estás? Muy bien, pues mándale un saludo a la banda del viaje sonidero que te está escuchando. Oye, pues no, qué pena, ya hasta dije una grosería, man. Todo bien, man. Hermano, saludos desde aquí, desde Tlaxco Studio, estoy con el Bubba Roots. Pues ya desde hace... Ya vi desde las 9 conectado, viendo que has puesto ahí unas rolas. Un saludo al viaje sonidero. Pues también a la comadre Mesli también. Y bueno, escuchando este número, ¿no? ¿Cuál dicen que es ese 147, enrolándonos al 156 ya 3 años. Ah, bien, todo, sí. Perfecto, 147, pues. Muy bien, muy buenos. Pues sí, y pues en un ratito más estaremos enlazándonos para pues varias cuestiones. Una de ellas, el lanzamiento del disco primigenio del Unidub Stereo, así como pues un poco más de información acerca de la gira de Dan I, de Imperial Sound Army desde Italia para México. Y pues también pues comentar este quehacer radiofónico que tienes tú con junto con Fame y Moreno, Mr. Brown y otros integrantes pues que ocasionalmente complementan el Dub Night y que pues estará festejando próximamente 5 años. Sí, sí, hermano. Pues de eso hablaremos más. Fíjate que también pues para el viaje sonidero pues vamos a tener unos accesos para la presentación del de lo que es el disco de la Unidad Besterio ahí en el centro. Pues yo creo que se me hace más que, y bueno, ya aquí estoy mirando buba para pues para darles unos accesos también para la banda, para ustedes también del viaje sonidero, vayan a dar una vuelta ese día, pero también para su auditorio hay unos accesos. Bueno, ahorita vamos a pensar cuántos y la dinámica para ganárselos, pero eso sí, para ustedes, no sé si quieran regalarlos hoy mismo o hasta la siguiente semana, pero ahí están los accesos para todo el auditorio también. Pues muy bien, muy chido, acá está el enlace y haciendo la prueba porque al rato nos enlazamos para hablar de varias cosas, así que préndanse y estamos en contacto. Sí, estamos en contacto, esperando ya. Ya un poco nerviosos como por los nervios también por la entrevista, pero ya estamos, como tú dices, en ese momento de trance para inspirarnos y ya quitarnos los nervios. Aquí está Uba Ruth también, para con él vas a platicar un rato también. Va, ustedes nomás respiran profundo, inhalen hondo y relájense porque están en el viaje sonidero, no pasa nada, compadre. Ay, eso yo quisiera así tomarla, pero ya casi, ¿no? Mándame las preguntas, ¿no? Te pido así, nada más que... No pasa nada. Saludos para toda la banda ya que está reunida y en un ratito más nos enlazamos, ¿les parece, compadres? Sí, claro que sí, aquí estamos ya oyendo el viaje sonidero, en un ratito más nos escuchamos. Apapacho para todos, nos escuchamos. Pues ahí está la conexión que tenemos con el Tlaxco Studio, allá hacia el norte de lo que fuera la Tenochtitlán. Sería interesante saber si la colonia llamada así era como se llamaba, la Náhuac. En donde se ubica Tlaxco. En realidad, Anáhuac era toda la región. Exacto. ¿No? Claro. No sé si ese lugar fuera. ¿Qué barrio Anáhuac específico tenía en relación a Tenochtitlán, ¿no? Digámoslo. Sería interesante. A ver, habrá que preguntarle al compadre de la Teonahuatl y a ver si se la sabe. Sería interesante. Le mandamos un saludo, por cierto. Y compadre, vamos con música y regresamos porque tenemos que hablar de algo que aconteció durante la semana y que es un asunto, creo, importante para los habitantes de la ciudad monstruo, hablando de aire puro o respirando pura muerte. ¿Están escuchando el viaje sonidero? Pues no le cambien. Another angel saved. Babylon is falling, is falling. Because she made our nations drink for the wine. Babylon is dubbing. Del nuevo disco de Vibronix. El regreso de Vibronix. En diciembre próximo, regresando a la ciudad monstruo, el maestro Steve. Esto es el viaje sonidero, no le cambien. And they followed another angel saved. Babylon is falling, is falling. Because she made our nations drink for the wine, the rock, her fornication. Cause Babylon is falling, falling, falling. Yes, she's falling. Drumming sound. failing. A tribulation tied it to rise. Last de Vibronics, Babylon, Babylon is dubbing. Norte y Sur, otro track incluido en el regreso de Vibronics, producción 2015, sonando a través de Viaje Sonidero. Nosotros ya vamos regresando acá al Viaje Sonidero, no sé ustedes, pero pues escuchando muy buena música, Steve Vibronics, este nuevo disco de Return of Vibronics, el regreso de Vibronics para 2015, y pues yo creo que próximamente les tendremos adelanto de lo que se vendrá para diciembre, el regreso de Vibronics feat. Mad Messenger. Como hace varios años, haciéndonos vibrar. Aquella vez en el Foro Ilvana, esta vez en otro lado. Sí, el Foro Ilvana aquella vez de Vibronics, la verdad es que estuvo a todo lo que pudo dar. Y habrá que irlo a ver esta oportunidad que tengamos, porque siempre me parece que se trae algo nuevo entre manos, ¿no? Sí, siempre. Y pues compadre, estábamos platicando de proyectos de destrucción y que de la contaminación y no chequé, y estábamos platicando acerca de este proyecto, un proyecto, un megaproyecto en la ciudad Monstruo, que tiene que ver con un corredor cultural, dicen, Chapultepec. Entonces, hay por ahí pues información en torno al proyecto, ¿no? Es un proyecto de, ya saben, carreteras, es un proyecto que involucra la construcción de centros comerciales o un gran centro comercial, y que dicen van a revivir los espacios públicos o van a construir espacios públicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una serie como de dudas o una serie de diría yo, de objeciones. Y ellos dan, me parece que los compadres que escriben este artículo tienen dos objeciones de por qué decir no al corredor Chapultepec. Y entonces, por ejemplo, la número, diríamos, por ejemplo, el número 7, dicen que no porque es un centro comercial. Y bueno, finalmente en un mundo donde la mayor parte de la población vive con severas carencias económicas, pues ¿para qué queremos un centro comercial más, no? Y entonces, bueno, la gente dice oponerse a este espacio de 20.500 metros cuadrados destinados para un centro comercial, compadre. ¿Cómo ves? Pues veo que es la tendencia mundial y que hay muchos casos de estos. Bien lo comentábamos, es un proceso de gentrificación como ya avanzado, ¿no? Como precisamente ahora las personas que cohabitan ese corredor de Chapultepec, pues requieren, o el gobierno dice que ellos necesitan ese tipo de infraestructura. Y pues ahora también hay un frente que pues no permite o no quiere permitir esta construcción. Y pues ya sabes, ¿no? El gobierno en esta cuestión de gestión del territorio pues ahora lanza una convocatoria para votar acerca si sí o no sobre este corredor Chapultepec. Y pues todo un argumento por construcción de comunidad a través de, digamos, el limpiamiento, el saneamiento del paisaje, pues es acabar y exterminar todo tipo de, digámoslo así, si puede entrar el término de fauna nociva dentro de la ciudad. Y eso llámese homeless, llámese banda que no tiene acceso, como no tiene qué hacer en esos lugares, y ahora pues una cierta concentración de la población con índices de ingresos económicos, índices de cultura así pues avanzada, es la que pretenden pues instalar a través de este corredor, y que son los consumidores potenciales de todo este gran desarrollo que se ha venido haciendo en el centro. Y justo una de las razones también que dan para oponerse a este corredor cultural, así lo han denominado, y pues finalmente de fondo está un proyecto comercial, ¿no? Y entonces otra de las razones es que se privatiza el espacio público, y entonces, bueno, genera un desplazamiento y una discriminación de la gente que puede tener acceso a esos lugares y que hoy lo tiene, ¿no? Y entonces, bueno, pues una serie de ahí serie de argumentos que se oponen a este proyecto, un proyecto más que se da bajo condiciones de cero transparencia, bajo condiciones pues finalmente ahí medio oscuras, que no se sabe muy bien cómo se dio el proyecto, pero ya se está haciendo y ya se impulsó y ya se firmó y ya está. Ya todo. Se dieron las firmas, sobre todo. Ya, ¿no? Está. Y pues finalmente hay gente que se está poniendo, habrá que darle seguimiento y ver qué sucede con este corredor, dicen, cultural.

carnal del reggae ambulante. El George siempre haciendo aguante, moviendo los pies. Dos tonos. Este es el tiempo estándar del este. Sonando Dancing Mood. Un clásico del maestro recién fallecido, Rico Rodríguez. Sonando África. Con dedicatoria especial para el amigo George. Hermano Doug Ryder. De la meritita alineación original. Venga, cómo no. Suena Dancing Mood. África. Y pues ya que estamos acá también un poco hablando de estos temas de gentrificación, pues gran resistencia que dieron los sonideros que se presentaron el pasado jueves, sin importar que las autoridades dejaran una vez más instalar los grandes equipos de sonido a la vieja tradición, a la vieja usanza, colgando cornetas para amplificar el espacio sonoro para la masa. Así que quizá no fue el baile con la mejor calidad auditiva, pero sí con la de mejor ánimo de resistencia del sonidero como forma de manifestación cultural callejera. Sonando Dancing Mood. África es el ritmo. ¡Ey! Regresamos a este viaje sonidero, el número 147, para ser exactos, y estamos haciendo una transmisión más a través de estos medios, el reggaeambulante.org, hospedando este proyecto audible. Y pues estamos ya entrando en la fase de la entrevista. Y hoy nuestros invitados especiales están a la distancia, pero los sentimos muy cercanos. Así que no importa, no importa dónde estén, sabemos que están ahí. Y hoy están para platicar con el viaje sonidero, el auditorio. Y pues son ellos son los compadres del Unidub Estéreo. Son parte de los compadres del Dub Night. Son parte de los compadres del Unidub Estación. Y pues ellos son el Unidub Estéreo, que estamos a punto de entablar la conversación con ellos. Espero que hayan respirado profundo y que hayan estado atentos a esta transmisión, porque ya estamos listos, compadres, con ustedes. Hola por allá. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes al auditorio de ahí del viaje sonidero. Qué bueno que están escuchando este programa. Pues como lo dijimos hace rato, pues aquí estoy con el Bubba Roots. Hola, Bubba, saluda también a la banda. ¿Qué tal a todos los escuchas de este viaje sonidero? Y a toda la banda del Crew Reggaeambulante, también un saludo. Pues un saludo, Bubba, va de regreso. Con sirena y toda la cosa. Ya, yeah, man. Sí, aquí estamos escuchando, pues atentos, ¿no? Desde hace rato, así, el viaje sonidero. Escuchando ahí los nuevos contenidos, esto, las formas de hacer radio. Y ahí también hay sorprendidos, ¿no? También de la producción también. O sea, que el viaje sonidero, pues, tiene, pues, así, también muy interesante, ¿no? Felicitaciones, muchachos. Bueno, pero aquí estamos ya gustosos para responder las preguntas que ustedes quieran. Usted no se ponga nervioso, no pasa nada, no pasa nada. Oigan, pues no sé, hay como tres cosas de las que queremos platicar con ustedes. Una de ellas, y la que hoy nos convoca, pues es el Unidub Estéreo, este disco debut que van a presentar próximamente junto con Tlachco. Eso por un lado. Y luego por el otro, pues aprovechando que estamos en esto, en esta plática, y que no cuesta, bueno, sí nos cuesta, pues, ¿no? Cada mes, pero... Cada mes pagarle Slim por el internet sí cuesta, chava. Pero bueno, pues esta llamada no cuesta en realidad, ¿no? En este momento, pues. Bueno. O sea, no estoy desembolsando para hablar. Ah. Ya está. Bueno, como sea, si estoy pagando, pues ya. Pero bueno, sí me entienden. La segunda cosa que queremos platicar con ustedes es sobre Dub Night, ya que tenemos ahí al compadre, uno de los compas que trabajan en este proyecto. Y la otra que... La de la gira platicar, de Danai. Ajá, la gira de Danai. ¿Cómo ven? ¿Cómo sí, le empezamos a dar? Vamos a empezar por lo de Unidub Estéreo. Mira, Unidub Estéreo es un proyecto de pues nosotros de la banda que también de la cual formamos Unidub Estación. Unidub Estación tiene 10 años cumpliendo este 2015, y Unidub Estéreo es como que surge como a la mitad, como en el hace 5 años. Y bueno, el propósito de Unidub Estéreo pues era cambiar esto de hacer un proyecto para la cultura sound system, ¿no? Como vemos ahora en México, ¿no? Que ya el sound system y la cultura sound system cada día se está poniendo más pesada. Y nosotros también, como estábamos ahí implícitos en la organización de la ecológica del reggae, nosotros nos veíamos siempre obligados también a tener una opción digital para tocar la música de nosotros. Entonces, por eso nace Unidub Estéreo. Y bueno, desde ese momento también pues se concibió la idea de un sonido, ¿no, Bubba? Así es, pues, siempre la necesidad, ¿no? Así de pues... como estar inmerso ahí en la producción de cosas nuevas ahí por parte del Oso, ¿no? Dub Alta Fidelidad. Y por parte de Leo, ¿no? Leopard Digital, que ellos siempre han estado ahí en la parte de la producción. Pues primero con el Unidub Estación, ¿no? Ahí grabando y mezclando y editando para los discos, ¿no? De Unidub Estación. Y pues ahí con toda la experiencia, pues ya llevando a cabo este nuevo proyecto en el cual pues yo participo con la melódica, como Melódica Man, y pues ahí también como parte del crew, ¿no? Ahí siempre echando pues buenas vibras y también colaborando, ¿no? En todo lo que se trata, ¿no? De esta gran empresa que es Unidú Estación, que se ha convertido ya en varias cosas, ¿no? Que como lo es el Ecological Reggae y ahora el Unidú Estéreo, ¿no? Que es así como el proyecto en el cual podemos desenvolvernos en ese aspecto que tenemos ahí, pues, para explotar, ¿no? Que es como DJs, como producción un poco más digital. Sí, incluso lo primero que empezamos a hacer con Unidub Estéreo es empezar a remixearnos nosotros mismos, así, lo de Unidub Estación pues ya lo teníamos grabado, entonces ya entramos en la onda esta de Unidub Estéreo, pues ya nos empezamos a remixear a nosotros mismos nuestra misma música, entonces ya de ahí nace toda esta onda misma, ¿no? De la misma de la cultura del dub, pues es esta onda, ¿no? Coleccionamos música, y ahora también esta onda, ¿no? De los duplates, ya tenemos unos duplates que el Unidub Estéreo y todo eso, ¿no? Es una cultura, pues ustedes saben también como los Dub Riders, así, que también le hacen, es el Kenner que le hace la producción, pues es una onda así cultural, así nos da ganas de hacer cosas, ¿no? De hacer, en este caso, música, ¿no? En este caso, música así muy orientada hasta a esto del digitalismo, ¿no? Ya no tanto los instrumentos y que la batería y que los 20 músicos, no, los 10 músicos ahí en el escenario, no, esto es más así, digital. ¿Ustedes cómo ven, muchachos? Y ahora vamos, y después, bueno, señores, y bueno, ahí Mesli Kenner. Y vale, pues empezamos a componer unos tunes, una música ya de Unidub Estéreo, de ustedes ya más esto, después de unos años, tiene unos 3, 4 años que empezamos a hacer también los primeros, la música de Unidub Estéreo, algunos tunes y a colaborar con otros sound systems, con otros proyectos, por ejemplo, hace rato que colaboramos con el Mexican Sound System, a que mandamos un abrazo, colaboramos ahí con mucha gente de México, ¿no? También el Nehual Yo Me Dub, y bueno, al final recopilamos esos 13 temas que van a salir ya en el disco, que lo vamos a estrenar, ¿verdad, Buba? Así es, el 9 de octubre va a ser la presentación, y pues tenemos ahí como invitado de lujo al señor Danai de Imperial Sound Army. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Que no corran, no corran, no corran. Hasta ahí, compadres, vamos a escuchar algo, sí, de... Déjenos solamente así como recapitular, gracias al Unidub Estéreo por hoy estar acá con nosotros, un proyecto que intenta incluir a la escena, ¿no? A toda, unificar de alguna forma la escena, al movimiento Duber acá en la Ciudad Monstruo, integrado por ya algunos compadres que han hecho historia en esto del Dub, y que hoy nos complace tener acá en el Viaje Sonidero. Compadre. Pues vamos a escuchar precisamente este encuentro sonoro que tienen con Nehual Yo Me y esto que se hace llamar Wicked Mind. ¿Les late? Así es. Así claro que sí, pues, por favor. Pues lo están escuchando a través del Viaje Sonidero en entrevista con el Unidub Estéreo, sonando este disco recién calentito que en próximos días sonará para todo el mundo. Así que trépele a las bocinas. The man can't bring the culture at the microphone center. Originator. Go down, wicked man, go down. Go down, wicked man, go down. I tell you, go down, wicked man, go down. Go down, wicked man, go down. I say no wicked couldn't enter. Cause it's a rasta from the corner. Chop up a culture of the rider. Cause I'm man is a freedom fighter. But when me say, go down, wicked man, go down. I say, Company, porque está sonando el Unidub Stereo. Porque también tenemos la versión sonando el Unidub Stereo a través del viaje sonidero. Some system style. Weekend Mind. Unidub Stereo. Un remix. Newaljome. Y Brother Culture. Sonando a través del viaje sonidero. Mentes malvadas sonando a través del viaje sonidero. Nosotros ya vamos regresando después de escuchar este track bastante poderoso que se escucha. Y pues para regresar en este enlace que tenemos hasta el Clash Studio hacia el centro norte de la ciudad monstruo. Y pues a ver qué tal si ya suena este enlace con la banda de Unidub Stereo, quien nos está presentando su primer disco, su álbum debut con estas rolas y pues con los que pues ya prácticamente nos presentaron lo que es el proyecto de Unidob Estación, un proyecto que en un principio se mezcla, se remezcla y yo creo que se siguen reconstruyendo pues conforme van aprendiendo por ahí en este remix de Wicked Minds. También podemos escuchar pues a la melódica del Buba. Esa es una participación ahí con la banda de Neguayome, pues unos violines, ¿no? También hay su familia, ¿no? Así es. El Yumali Dauto. Así es, entonces pues es como parte de lo que hacemos, ¿no? Aquí en el Tlaxco Estudio, que es el estudio donde se viene gestando este disco, ¿no? Y es así como parte de... Como ahorita escuchábamos la canción del Brother Culture, también vienen otras canciones con otras gentes, así bien grandes, ¿no? De la escena, como el señor Horseman Coyote y Dubiteria, ¿no? De Brasil, ¿no? Que hemos tenido la suerte de tenerlos aquí en el estudio, que van por distintas cuestiones, ¿no? Ya sea grabar un bucle, grabar una vez o algo así. Y pues que por cuestiones de vida le han dejado su grano de arena, ¿no? Para este disco. Y pues un gran disco con 11 temas, tuvimos que extraer un par de temas para lanzarlos ahí en parte de lo que es la búsqueda, ¿no? De la internacionalización, de compartir la música en todos lados. Sí, mira, ya, estoy así puntual. El disco va a estar ya así el 1 de octubre ahí en greenbeats.org, lo vamos a estrenar, va a estar ahí en un primer momento. Esto lo vamos a sacar físico, esto va a ser el 9 de octubre y tenemos unas cortesías para su auditorio, son dos cortesías con todo y público para el auditorio de ustedes. Muy bien, a ver pues... Entonces, ¿qué dos cortesías para el auditorio de El Viaje Sonidero? Sí, mira, la dinámica que ustedes quieran es con todo y disco y son dos accesos para sí, con todo y disco para el auditorio de Viaje Sonidero. Eso va a ser el 9 de octubre ahí en el Cultural Roots, en el Salón Calavera. Y además va a estar Danai, nos van a acompañar Subasquila, también Apofindub, Unidob Stereo y los DJs de casa. Rootside New Crew también van a estar por ahí, Herman de Rasta, hermano. Y también los esperamos a ustedes ahí para que vayan a hacer el reporte ahí, el Viaje Sonidero Productions. Muy bien, pues sí, sí los has leído, ¿verdad? Hemos hecho varios reportes de las producciones que salen y de algunos eventos que se suscitan acá en la ciudad monstruo. Y pues yo creo que no será la excepción esta presentación con Danai. Y se escucha muy bien las rolas. Por ahí hace unos meses me encontré a Buba y pues me comentó por ahí que alguien muy diestro con las máquinas estaba masterizando esta producción. ¿Nos pueden comentar un poco acerca de eso? Sí, hermano, también tuvimos la fortuna de que el disco fuera masterizado por Zion Trains, por Neil Perch, que escuchó las canciones y le gustó así todo el proyecto y nos masterizó así con gusto el disco. Digamos, el precio así súper accesible a comparación como es un trabajo de esos, o sea, también a la cual agradecemos mucho a ellos, ¿no? Y también a toda la gente, los artistas que están cooperando, o sea... Todos así, los que vienen en el disco realmente, tanto hay Troll, General Ras, también General Ras de Francia, por ejemplo, Tsunami, todos han hecho así con la vibración, o sea, de sacar música, de hacer música, de así, de compartir, cooperar, cultura, ¿no? En el caso de la canción del Gabo Revuelta, pues es una canción así que retrata nuestros tiempos y que es algo que también nosotros queremos así manifestar, o sea, que esta música... que estamos sacando pues retrata nuestros tiempos, así que la haya escuchado pues hay un tren nada más así masterizado por él, así es una oportunidad muy grande, o sea que también nos dio así pues la de la vida, y pues también estamos agradecidos con eso, ¿no? Pues sí, qué afortunado. Bien ese mucho. Qué afortunado. Porque realmente pues le regalamos el disco para que pensara en masterizarlo cuando vino aquí a México en su penúltima visita. Y pues le pedimos que lo escuchara para ver si se animaba. Y pues le gustó, ¿no? El proyecto y pues un honor, ¿no? Una de las leyendas vivientes del dub. Sí, pionero, ¿no? Allá en UK. Y pues que haya accedido, ¿no? Eso habla de que se está haciendo una apertura, ¿no? Hay más apertura y porque se les permite, ¿no? Porque prácticamente ya los proyectos internacionales vienen solos, ¿no? Antes así como que había demasiado hermetismo, demasiado egoísmo, ¿no? Así por cuestiones de enaltecer, ¿no? Muchas veces a la gente que es bien humilde, ¿no? Y que viene a compartir así con toda la buena vibra, con toda la gente, ¿no? Así de México. Sirenazo para el Zion Train, por favor. Toda la admiración para este compa, el Perch, Neil Perch. La verdad es que pues uno de los mejores músicos de la escena mundial del dub. Oigan, compadres, ¿qué tal si nos presentan otra rolita de este disco que se traen entre manos? Que ya está más que listo, ¿verdad? Supongo. A ver, pero mira, díganos, ¿qué escuchamos? Mira, también algo que nos gustaría, pues en este caso, mira, como te explicamos, ¿no? Vamos, la siguiente canción es la de Apophin Dub, que se llama Faita. En este caso, por ejemplo, el rhythm es de Unidub Estación, ¿no? Pero Unidub Estéreo así lo retomó, nos ayudó Tsunami Wasahari. Y ahí pues el Apof le dio su toque, que es también así un MC así de la nueva generación, y nos gustó mucho el track, ¿no? Va, pues entonces sí. Nos vamos con esa, compadre operador de este viaje sonidero. Están escuchando ustedes la entrevista, una charla en esta noche ya de fin de septiembre. Se nos va el año. Y estamos nosotros mientras platicando con los compadres del Unidub Estéreo y vamos a escuchar algo de su disco, su nueva producción, y volvemos al viaje sonidero. Check my sound. Dilo sí, que nos falta aquí. Dilo sí, Sigamos regresando al viaje sonidero. Y pues esta conexión Unidub Stereo, Unidub Estación, a Puff in Dub. Buena mezcla y esta melódica ya clásica, dirían por ahí, de la primera ola del dub nacional, muy característica del Unidub Estación. Y pues vamos a hacer este contacto de nuevo con los compas de Unidub Stereo y pues presentando su primer material como grupo, como propuesta de productores, DJs y Melódica Mans en el caso del Buba. Y pues muy buen material, ya nos contaron acerca de la producción, esta masterización llevada a cabo por Neil Perch, este personaje detrás de Zion Train. Y pues interesante propuesta que además se va a lanzar a través de Green Beats. Y pues ahí ya saben que pues hay que mocharse los que se puedan, ¿no? Sí, mira, el 1 de octubre sale para que la gente así como que ya, pues ya conozca. Muchos de esos temas los hemos tocado así ya en vivo, así, cuando hemos tenido la oportunidad de sesionar, pero ya el primero lo puedan escuchar y después por un rato va a estar, lo vamos a sacar físico en lo que está físico, ya después ya veremos qué onda con las descargas, pero sí lo que queremos es que la gente empiece a conocer así el material. El 1 de octubre ahí en Green Beats ya ahí estará, para que la gente lo pueda escuchar todo completo, ya físico, 9 de octubre, ahí con Danai, de Italia, ¿no? Pues qué bien que lo lancen y que lo presenten físicamente ahí con este Danai. Cuéntenos ahora un poco acerca de este pretexto también que se da en el festejo y en el entorno, pues, de 5 años de Dub Night, y pues la presentación en esta gira de este personaje del Imperial Sound Army, que dicho sea de paso, cuenta por ahí la historia que en la gira que le tocó venir, en una de las giras que le tocó venir a México, se inspiró y regresando a su país, a su entorno, pues tomó la decisión de comenzar a construir el Imperial Sound Army. Sí, fíjate que Danai regresa a México. Él está aquí por en la producción está Green Beats, Doble Dila y Orient Side. En la producción armando así como que un pequeño tour, porque él en realidad va a California a un encuentro con Fiki Ramla, que tú te recuerdas que ahí estuvimos en ese programa especial que realizamos desde la AENA para Viaje Sonidero. El Danai va a California a entrevistarse con Fiki Amlak, pero va a aprovechar su estadía aquí en México para dar unas presentaciones, ¿no? Como ustedes ya saben, estará ahí en el aniversario del Dub Night, también en el... Y en la producción está el Colectivo Nacional de Selectores. Ellos sesionan ahí en el Dirty Sound. Y esto va a ser el próximo domingo, ¿no? En donde estará Danai, estará amplificado por... Spiritual Sound, y ahí el Zulo Select, y además todo el Colectivo Nacional de Selectores. Y además, o sea, Danai va a estar en Monterrey, va a ir a Aguascalientes, va a ir a Cuautitlán Izcalli, va a estar con nosotros ahí en el centro, va a estar en el aniversario también de Orient Side, que eso es ya en la semana posterior, ¿no? Las fechas de 9, 10 y 11, ¿no? Con nosotros está 9 y ya después, al otro día parece que está 10, está ahí con el Aarón, ahí en el aniversario de Orient Side. Eso es como algo de la información de así práctica, lo que se va a hacer ahí el Danai. Ajá, y también pues ha sido un gusto, ¿no? También que estemos ahí también, por ejemplo, celebrando, ¿no? Los 5 años del Dub Night. Hay justamente parte de ese colectivo, el Famer Dub, es parte del colectivo Nacional de Selectores. Entonces por eso también se dio como que la facilidad, ¿no? Así de poderlo hacer ahí justamente. Y también como ellos, como ahorita este proyecto de lo que están haciendo ellos ahí en el Dirty Sound en los domingos, es una onda de esto del sound system, de los vinilos, del roots, del dub. Y tan bueno, dan ahí pues así es eso, ¿no? Con eso que tiene el Imperial Sound Army, de seguro puede traer mucha música Y bueno, para nosotros que nos gusta también el Sound System, pues ahí, pues imagínate, ¿no? Ahí con el Zulu, pues va a estar bueno, ¿no? Claro, muy, muy potente ese Spiritual Sounds. Y pues toda una gira que se viene con este personajazo, que en lo particular, detrás de cuando le tocó controlar Alpha y Omega, pues a la altura, ¿no? Sí, mano, ahorita él la verdad, sí, de ahí mis respetos también así para él, lo que él está haciendo, por ejemplo, en Italia, el trabajo que él ha estado haciendo, su sound también, ha ganado así terrenos, así en cada día el Imperial Sound Army se habla más de él, de la producción, justamente su crew ha crecido, pues ahora veremos ya instrumentistas, el Violin Boy, que también es un chavo polaco, pues que también se jaló ahí al Imperial Sound Army, que toca unas producciones, unos estepas y el violín, el Sammy Dreadlocks. En realidad Imperial Sound Army ha crecido mucho en los últimos años, y es por eso que pues tenemos así pues la fortuna de que él venga a compartir, porque además ¿no? Danai es muy así, muy accesible, muy buena onda, muy humilde, ¿no? Pues qué bueno que el Dub Night festeje con este personaje. Y que pues haya para todo tipo de gustos, bolsillos y territorios con Danai. Sí, así para a ver, o sea, son en total, son 2 semanas de tour. Y bueno, también ahora yendo el señor que va a ir a Monterrey, va a ir a Aguascalientes, que empiezan así a emerjarse así como algunos reggae, como así como Dub Points, así ya en la ciudad. Una propuesta, y también va a estar ahí con Detroit Niscali, va a estar ahí Dirty Sound, va a estar ahí Cultural Roots con nosotros el 9, va a estar ahí Iztapalapa, que también, o sea, son otras rules también, ¿no? O sea, otros rumbos, compadre. Sí, otros rumbos, otras rules. Sí, otras latitudes. Oiga, compadre, ustedes van a regalarnos para los del auditorio del Viaje Sonidero un par de boletos con todo y disco, es así, ¿verdad? Así es. Para la sesión de el viernes 9 de octubre en el Cultural Roots con Danai, con Sub Bass Killa, con Apophin Dub y con la banda de la Hermandad Rasta and Rootside New Crew. Vientos. Y entonces yo creo que el primer disco, no sé si está muy barco mi pregunta, que nos digan primer disco con acceso para la presentación de este primer disco del Unidad Estéreo. Yo digo que se lo gane aquel o aquella que nos diga quién masterizó esta primer producción del Unido Bestéreo. ¿Está muy barco? Qué bien. No, está bien, está bien. Si estuvieron atentos, ya se la saben. Va. Pues ustedes díganos que han estado también bien atentos, qué rola no hemos sonado de esta de este novel disco. Y por acá nos dice un escucha que si su rola con Tribuman está incluida en este disco. La rola con Tribuman es una combinación que está preparándose para hacer un video de su visita a México. Él habla un poco acerca de unos lugares que visitó, echó ganas y habló un poco de español. Entonces esa rolita se va a salir ya muy pronto para que toda la gente la tope ahí en YouTube. Pues ahí está, entonces para eso esperamos y para en esta ocasión, ¿qué les haremos escuchar? Pues vamos a escuchar una combinación con unos brasileños, a ver si no la han puesto porque... ¿Cuál? Dub Represent. El número 8. Ese señor que se llama Dub Movement, un productor bien pesado ahí de Sao Paulo. Órale. Tiene unos bien locochones, un trabajo también bien pesado también del Sound System. Tiene unos vinilos prensados ya este señor Marcel Felipe, se llama Felipe. Bueno, le mandamos un saludo ahí a todo ese crew. Muy bien, pues vamos a escuchar esto. Regresamos para despedirnos de la banda del Unidub Stereo y preguntándoles también un poquito acerca de lo que se viene para el invierno, calentándose hacia el Pacífico del México, el Ecological Reggae, sonando por allá también los Dub Riders. Así que vamos a escuchar algo del Unidub Stereo en su disco debut. Dub Represent. Ellos mismos lo dijeron, haciendo unidad México-Brasil. Este es el viaje sonidero. Regresamos a este viaje sonidero, el número 147, y estamos aquí ya en la parte final de la plática con el Unidub Stereo, quienes hoy nos vinieron a traer su Dub Movement. Acá, pues una presentación antes de la oficial, y lo cual de verdad agradecemos muchísimo. Y compadres, pues no sé cómo se quieran despedir de este auditorio del viaje sonidero en cuanto entablemos conversación con ustedes. Y mientras les recordamos que hay un disco que estos compadres nos están regalando del Unidub Stereo, junto con la entrada para la presentación el próximo 9 de octubre. Así que si ustedes quieren este pase y este disco, díganos quién masterizó esta producción, Dub Movement. Compadres. Oigan, pues qué divertido está. Estoy diciendo que, no sé, sí. Creo que... Compadre, ¿ya me escucharon? Sí, claro, aquí te estamos escuchando. Sí estuvo bien, ¿verdad? La pregunta. Sí, estuvo muy bien. Oye, y la segunda pregunta para ganarse este boleto con su acceso, ¿cuál quieren, qué quieren preguntar ustedes? Que digan... tres de los que se van a presentar el día del evento, incluyéndonos. que digan tres artistas de los que van a estar ahí en la presentación del disco, que también son 13 temas. Ahí va a estar Físico un rato, ¿no? Pues en lo que se acaban hay un tiraje que vamos a sacar ahí. Nosotros estamos en esa onda, ¿no? También de poder ir a otros barrios, otros lugares con esto, pues con la onda del disco, ¿no? Esto va a ser la primera, ¿no? Ahí tenemos ahí ya programadas o apalabradas por confirmar una presentación ahí en Xochimilco para la banda del sur, una banda para la banda del oriente, otra presentación, y bueno, ahí vamos a estar ahí con gusto ahí dándole el reporte y pasando la información ahí para que la publiquen y la difundan en el viaje sonidero. Seguro que sí, compadre. Entonces, ahí está, que nos digan tres de los proyectos que van a estar ahí con ellos acompañándolos el próximo 9 de octubre en la presentación de este disco del Unidob Estéreo, y que hagan la, que lo publiquen en su muro quien se lo quiera ganar, y que nos etiquete a los, al Viaje Sonidero y al Unidob Estéreo. ¿Les late, compadres? Claro, estaremos pendientes. Nosotros aquí también lo estuvimos publicando en nuestros muros, así, ahí, ahí en las redes sociales, de que íbamos a estar con ustedes. Y bueno, esperemos, el que quiera entrar gratis, o sea, ahí, y llevarse el disco además, pues estará atentos. Pues oye, también aprovechando, pues como ustedes saben, también pues ya dimos a conocer lo de las fechas para el Ecological Reggae 2015, ¿no, Roberto? Así es, ya con todo el line-up, ahí el gran line-up nacional, ¿no? Más de 60 proyectos nacionales, y incluidos en ellos los Dub Riders, ahí del ambulante. Y pues ya, Dub Siren, ¿no? Para un big up para esa banda, ¿no? Que pues están siempre apoyando, ¿no? También un agradecimiento para todos ustedes que están ahí siempre apoyando todo lo que está surgiendo. Y pues es la labor, ¿no? Somos comunidad, compadres. Claro, ahí también su presencia va a estar, pues, bien importante para nosotros, porque la presencia de Regambulante en el Fest nos, para nosotros así, nos implica esta onda, ¿no? La onda cultural, la onda de la retroalimentación, ¿no? O sea, otras áreas que quizás no tengan que propias que ver con la música, pero que sí, o sea, hay unos nexos, ¿no? Digamos esto, la música es cultura, es tecnología también, entonces en este caso también puede ser ecología. Y bueno, también encantados con la propuesta que ahora el colectivo Reggae Ambulante, la propuesta que está armando, pues también, de la cual ya en su momento daremos la información, pues también así. Muchas gracias, ¿no? Por ese apoyo. No, pues eso es todo. También nosotros planificando esa sorpresa, a ver si lo difundimos juntos. Y pues encaminando pues este trabajo en donde varios colectivos se dan a la tarea de llevar toda una caravana ambiental, sonora, ecológica hacia las playas del Pacífico mexicano. Y pues bien lo dicen, estrenando también página, ¿no? Por ahí díganos sus redes, sus páginas oficiales. Así es, ya está la página, pues que se vaya, ¿no? El proyecto del Regambulante, que se vaya directo para la página, que es www.ecological con K al final, reggae, ecologicalreggae.mx, ¿no? Orgullosamente mexicanos, y pues ahí apostándole con todo a este proyecto, que más que un festival en la playa y solamente una fiesta, pues es un poco de crear conciencia y de cambiar un poco el concepto que tenemos, ¿no? Yo creo que ya al salir de la ciudad te cambia todo el asunto, y cuando estás allá en contacto ahí con la madre tierra y con el mar, pues te das cuenta, ¿no? Del valor que tiene el cuidar, ¿no? Pues el planeta, y pues ahí hacemos un atento llamado siempre a toda la gente que consuma menos basura, que no lleven tantas cosas, y pues que mínimo dejen el lugar siempre como lo encontraron, ¿no? Pero pues ahora vamos ahí con todo el apoyo de Reggae Ambulante, también ahí apoyando en las cuestiones de las actividades, ¿no? pues vamos bien tratado de implementar ahí con la banda de Chanti Olin anteriormente, con la banda de Marea Alta, y pues ahora con el colectivo Reggae Ambulante, ¿no? Sí, hermanos, gracias por el apoyo. Muy bien, pues ya estaremos también pues viendo, invitándolos específicamente para anunciar este festival, en donde pues estamos inmiscuidos ahora, pues también, como bien lo dicen, en esta plataforma cultural que pretende ser el Ecological Reggae. Así que pues muchas gracias por este contacto, por la información, felicidades por el disco, pues una producción, como lo dicen, con bastante calidad, que se maquiló durante 4 años ahí en Tlaxco, y que además viajó miles de millas a través de la fibra óptica para que Neil Peart pudiera hacer magia. Pues esta magia hacer sonar un muy buen dub de muy buena calidad. Claro. Y que pues esperamos nuestros discos próximamente ahí en la presentación. Mucha suerte en la presentación. Mucha suerte en esta gira con Dan Nye y las diversas presentaciones en los diversos espacios, territorios, sonidos, ambientes y sonoridades que se darán. Sí, y felicidades por el Dub Night, por el quinto aniversario, por resistir, está chingón eso. El quehacer de la comunicación es algo necesario en esta sociedad. Sí, gracias también a Regambulante, ¿no? Por el espacio y por sonar el disco, porque eso es lo importante, que suene la música. Sí, que lo disfruten, muchas gracias por el espacio, también bien divertido hacer hoy, pues así el enlace, ¿no? Realmente ahí el espacio que nos brinda la producción. Y también una felicitación al Viaje Sonidero, ¿eh? Realmente ahí se ve que ya su concepto cada día está más cuajado. Muy bien, me gustó mucho. Qué bueno que entablamos esta comunicación. Ojalá que sea más seguido y en vivo. Pero bueno, pues agradecemos de cualquier forma que estemos al pendiente uno del otro, que estemos chambeando juntos, porque solo así, compadres, comadres, vamos a ir creciendo. ¿Cómo no? Gracias por esta conexión. Hay ahí un compadre que dice que él quiere el disco del Unidub Stereo y que quiere ir además a la sesión. Y que dice que lo masterizó Neil Perch. Así es. Eso es todo. Ya tienes tu disco. Felicidades. Y nos queda uno. Y la pregunta, o más bien, lo que nos tendrían que decir es ¿quiénes son los tres proyectos que acompañan a Unidub Stereo en esta presentación? 9 de octubre. Y que nos compartan ahí, que lo compartan en su muro y ahí nos den la respuesta. Y que mínimo le den un likecito porque no les cuesta nada. Al Viaje Sonidero, copas, sí, copas, compadre. Copas. Un anuncio más, ¿va? A ver. Bueno, mira, ahorita también acabando de hacer el contacto, nosotros vamos a entrar al aire por International Reggae Station. Es un proyecto, claro. Nosotros estamos de 11 a 1 por International Reggae Station, también, o sea, en esta onda del Green Beach Radio, junto con Bubba Roots y FX, que también ya está aquí, también estuvo aquí escuchando todo este de Brayo, que nos mandamos saludos. Pero nosotros lo entramos con Green Beach Radio International Reggae Station. Si alguien quiere seguirse ahí conectando, nosotros vamos a tirar también buen dub. Pues ahí está, y nos enlazamos, los espejeamos, y a ver si próximamente hacemos esta programación para un contenido más sólido acá a través de esta página. Gracias por el enlace, y pues ahí nos andamos guachando. No, gracias, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Apapacho para todos. Y apapacho para todos los que hoy nos escucharon y los que se llevaron su disco. Y los que aguantaron hasta estas horas de la noche, compadre. Nosotros estamos a punto de celebrar. Y nosotros ya nos vamos, pero pues como bien lo dicen, ellos se quedan. Ajá, así que préndanse. Los vamos a espejear en lo que nosotros terminamos el día a medianoche. Oye, yo me quiero, ellos presentaron su disco y pues hablaron del Ecological Reggae y que de los Dub Riders. Pues vamos a poner un track que seguramente sonará ahora en fechas próximas a final de año. Y pues sonando los Dub Riders a través de el Viaje Sonidero. Nos estamos escuchando para la otra semana. Esto fue, es y será el Viaje Sonidero. Promise, they never will. Dictators free themselves, but they enslave. También tenemos versión. Sonando los Dub Riders a través del viaje sonidero. De la gran Tenochtitlán para todo el mundo. Dub Vibes. Top White Style. Top Riders, tío.